Rosa Villalobos, directora del Centro de Desarrollo de Negocios Sonno. Esta es una actividad que nos motiva mucho como Centro de Desarrollo de Negocios, en conjunto con Cowork AIEP, a promover el desarrollo del emprendimiento en la provincia de Osorno. Para nosotros es muy importante generar ecosistemas, capital humano y también redes para poder fortalecer estas capacidades. Ahora, en la mañana me preguntaban cuál era el público objetivo. Finalmente son, en el caso de los jóvenes, en el caso de los adultos mayores, las mujeres, toda la comunidad en general tiene la posibilidad de emprender en la vida. No tan solo de la posibilidad de un negocio, sino que también del punto de vista actitudinal. Y eso es lo que buscamos promover a través de esta gran red, que esperamos se sumen otros actores y que promovamos el emprendimiento en forma coordinada y que obviamente los esfuerzos vayan en función de este objetivo. Nosotros hoy día ya contamos con la participación del multigremio, que tenemos 4.000 empresas asociadas a ello, más ASECH, que es una institución que está a nivel nacional y que obviamente es partícipe de esta gran red. Primero porque tenemos, y como bien lo decía al inicio, son las instituciones que hoy día tal vez están liderando el emprendimiento y el fomento productivo, que es Corfo, Cercotec, se suma Cernatur, obviamente el FOSI, pero hoy día son dos instrumentos que están instalados en la ciudad, que fueron adjudicados y que pudieron haber estado obviamente en otras instituciones enfocados, pero hoy día estamos como Centro de Desarrollo de Negocios preocupados del desarrollo de los negocios, principalmente de las empresas, por otro tanto Cowork, que está también interesado en promover el emprendimiento y para eso tiene un espacio. AIEP está preocupado de su y ocupado del talento juvenil, de sus jóvenes. Y esto obviamente parte desde acá, pero vamos promoviéndonos a otros actores de la educación. No solo está AIEP parte con la promoción, pero está INACAP, está la Universidad de Los Lagos, está IPROSEC, que también es una institución de nuestra zona y a quien tenemos que apoyar, obviamente. Y todos estos actores del ámbito de la educación, más las instituciones de empresarios, como ya acabo de resaltarlo, y las instituciones públicas, somos quienes debemos provocar este espacio. Ahora, nos tocó a nosotros, tal vez porque somos hoy día personas que nos conocemos, parta por las confianzas que nosotros nos tenemos, sabemos que podemos desarrollar cosas importantes en la ciudad, y hoy día estamos liderando estos procesos. Así que por eso que estamos fortalecidos, tal vez por el gran equipo que hemos conformado y lo que esperamos llegar a ser.